Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos, en Paradigma Radio. Presenta Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro estudio aquí en Paradigma Radio. Hoy con JJ en la parte técnica y vamos a hablar de un tema que seguramente a usted, a ti, os va a resultar muy interesante. Es algo que a mí me llamó poderosamente la atención cuando me comentaron que había un grupo de personas que estaban intentando hacer un trabajo enormemente positivo de cara a Córdoba. Y sobre todo en un tema que es hermoso, en cierta manera, porque hay personas que han venido desde el extranjero a descubrir la riqueza cultural de nuestra ciudad. Es más, ese acogimiento que hace la ciudad de forma tan natural que quienes vienen desde fuera se sienten muy cómodos en ella. Y cuando sienten comodidad en ella, aparecen algunas ideas. Y esas ideas nos las van a compartir esta tarde aquí en nuestro programa Charlemos. Y le damos la bienvenida a Miquel Alfonsi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. También a Federico Roca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí a mi amigo Valentín Polo. Muy buenas. ¿Cómo está, Valentín? ¿Bien? Muy bien. Y Sara Torres. Buenas tardes. A todos bienvenidos y les agradezco mucho que hayan tenido la voluntad y sobre todo ante el calor que hace en esta ciudad a aparecer a esta hora aquí en un estudio de radio. ¿En qué consiste este proyecto? Y vamos a decírselo a quien empiece a relatar esta historia, porque no sé si salió de nuestro amigo el que haya salido esta idea o es de todos. Es una idea que sale de nosotros tres, o sea, de Sara, Fede y yo. Y nace concretamente el día 18 del año 18 de julio del año 2020 en la plaza de Sant'Ignazio de Córdoba. Ahí nos creamos este grupo de investigación que se llama Ponziani y desde ahí nace un poquito todo. ¿El nombre del proyecto? El nombre del proyecto técnicamente es una palabra latín, ¿sí?, que tiene la explicación, sería el puente de Giano, el dios Giano. Nosotros elegimos este dios porque es el dios que se pone en contacto con sea con la ciudad de Roma que con la ciudad de Córdoba, porque la antigua Vía Bética, que empezaba en Jaén y acababa en Cádiz, empezaba con un arco de Giano, pasando después en Córdoba, antes del puente romano, donde ahora hay la Torre de la Calahorra, y ahí había otro arco de Giano que desapareció, desgraciadamente. Además, hay una teoría que parece ser que sea incorrecta, pero también esta hablaba de Giano, que la mezquita se construyó encima del templo de Giano, y al final acababa la Bética, acababa en Cádiz, en el otro arco de Giano. En Roma también tenemos Giano, que es un arco particular porque es un arco cuadriculado, es único en su estilo. Y además Giano es un dios particular, es uno de los dioses que pertenecían a la tríade capitolina, son los primeros dioses de Roma. Y Giano es un dios que tiene dos caras y representa la capacidad de poder ver en el mismo tiempo, en el pasado y en el futuro, que fundamentalmente es la idea que tenemos nosotros, o sea, tener en el mismo tiempo un ojo en el pasado y el otro en el futuro, porque claramente nosotros vivimos ahora, no ayer. Y por último, ahí Sara se encargó de la construcción de la marca, del logotipo, y el logotipo representa esta idea, que es un, son dos círculos que tienen como forma, como figura, uno el puente, de, el puente romano, y el otro los acueductos, que son los dos monumentos que elegimos como punto crucial para desarrollar el proyecto. Sara, cuando se presenta un proyecto de este tipo, ¿cómo es la acogida? ¿Cómo encuentras tú la capacidad de crear algo de nada, de una idea solo? Es muy importante hacer un trabajo de investigación, recoger una serie de ideas y armar, digamos, puntos de conexión, ¿no? Hasta que la idea cuadre, ¿no? Hasta que, y al final es que con Ponziani, el puente de Llano, todo tiene sentido, porque al final lo que queremos es eso, conectar, crear un puente entre estas dos ciudades, ¿no? Lo que es Córdoba y Roma. Y pienso que en eso estamos todos de acuerdo. Al final la idea conecta con la idea del proyecto y en fin. Hay que estudiar mucho. Hay que echarle horas y detenimiento, ¿no? Sí. No sale de la nada, sale de horas de revisar la información, de consultar diversas fuentes, hasta que das con la idea que es aquella idónea para la idea que estás trabajando. Sí, sí. Federico, ¿y cómo se empieza a tejer la idea y la dando forma? ¿Cómo es ese trabajo? Muy complejo, poner de acuerdo a mucha gente, supongo. Sí, bueno, la idea inicial del proyecto estuvo pensada primero en buscar un hermanamiento entre las dos ciudades, en este caso de Roma y de Córdoba. Al principio se planteó como un proyecto de buscar puntos en común de las distintas facetas de la ciudad, siempre al principio enfocado en la época romana. ¿Por qué? Porque Roma, bueno, todos los que estamos aquí sabemos que, bueno, ha sido capital de un imperio y una de las ciudades más importantes de la historia de Europa. Pero Córdoba tiene ese punto de que fue capital de provincia, ha sido un sitio muy importante en la Edad Media. Perdió influencia a medida de pasaban los siglos, pero no por ello dejó de ser una ciudad destacada en el tiempo. Entonces, ¿por qué esa pregunta? Pues buscando personajes o monumentos que fueran en común, que nos ayudaran a buscar ese hermanamiento. Primeramente hablamos de Séneca, hablamos de Lucano, personajes, en fin, que todos los conocemos. Y siempre y al principio el proyecto estuvo enfocado a raíz de esos personajes buscar puntos en común. Pero salió luego el tema de los puentes, como bien ha explicado Michele y Sara. También el tema del agua es muy importante en este proyecto, porque funciona mucho como una unión entre las dos ciudades, que las dos ciudades viven del agua, históricamente hablando. Córdoba le debe mucho al Guadalquivir, siendo una ciudad que hasta hace muy poco, en cuanto a siglo nos referimos, ha sido navegable, ha habido un puerto fluvial, y toda la conexión que ha habido con Córdoba ha sido a través del puente romano. De ahí también usáis la imagen, y a partir de ahí empieza, pues, como bien ha especificado Sara, un proyecto de investigación de cómo podemos enfocarlo. Y empezamos a sacar esos elementos que nos han ayudado a formar este grupo, que yo creo que va a dar que hablar. Hablar bien, ¿no? Ah, hombre, por supuesto. Valentín, y cuando se inicia todo este proceso de la estructuración de este proyecto, ¿qué respuesta tienen las autoridades locales ante una iniciativa de esta magnitud? Pues entendemos que está siendo buena, pero es necesario que muchísimas personas, muchísimos organismos se pongan de acuerdo, se coordinen, todos los esfuerzos se armonicen y todo esté estructurado y en un orden, ¿no? Porque, por ejemplo, en el aspecto monumental hay muchísimos monumentos, y son tantos que no se sabe, como bien dice Federico, hay que buscar los puntos a lo mejor más importantes, más esenciales, más característicos, más llamativos. Pero es un trabajo que se tiene que hacer poco a poco, bien. Se ha visto un poco frenado también por la época de la pandemia. Pero quizás a partir de ahora, y también gracias a tu oportunidad para darle un reflejo y una relevancia en la sociedad, puede ser que se despierte esa conciencia, porque el proyecto, más que de nosotros, podría ser posible gracias a la sociedad, a los cordobeses, que también entendemos que, aunque algunos personajes históricos como Séneca o Lucano puedan ser conocidos por la generalidad de los cordobeses, sí es verdad que el cordobés desconoce gran parte, y hablamos en términos generales, no quiero que se me malinterprete, pero hay muchísima mayor riqueza de la influencia que tuvo Roma en Córdoba, constituyéndola como una ciudad que dejó de ser unos asentamientos turdetanos, fortificó la ciudad, estableció sistemas de saneamiento, estableció sistemas de alcantarillado público, las vías, en fin, una serie de organizaciones, una serie de sociedades, como bien mejor sabe, mejor que yo, Federico. O por ejemplo, el ordenamiento jurídico, que sabemos tanto Miguel como yo, el corpus juris civili de aquella época sigue rigiendo las relaciones entre particulares hoy en día. Entonces, la influencia de Roma en Córdoba fue fortísima, y la importancia de Córdoba en Roma igualmente no fue baladí, porque por ejemplo la famosa colina cordobesa trata precisamente, o refleja, o ya hace, pone en evidencia cómo a partir de ese puerto fluvial que antes se comentaba, todas las cosechas de la provincia bética desde Córdoba surtían y nutrían a Roma a través de ánforas, que también es otra artesanía y otra manufactura, otra tecnología que ya entonces ya se estaba manejando. Y en definitiva entendemos que la unión que debe de existir, debe de ser entendida y compartida por todos los cordobeses, y no solo los cordobeses, entre Roma y Córdoba, y que eso además impulsaría mucho la ciudad de distintas maneras, en distintos planos. Y tampoco quiero monopolizar el momento, pero porque también Miquel podría hablarnos de esto también, podría impulsar a la sociedad a tener una conciencia cultural mayor, también económica, turística. Por ejemplo, también el tema del aeropuerto podría conectar ambas ciudades, ya que se estaba abriendo la posibilidad de que tuviera distintos puntos de conexión dentro de Europa, y entendemos que a lo mejor podría ser Roma una de las ciudades más idóneas para establecer esa conexión, dado lo que tenemos tanto en común Italia y España, más que incluso con otros países, que no, sin necesidad de mencionar a ninguno, entendemos que están a lo mejor más lejanos que más cercanos territorialmente, y por todo eso entendemos que es una necesidad ya de justicia que se consiga ese hermanamiento de las ciudades y que se establezca esta conciencia y se le dé esa importancia al peso que tuvo Roma en Córdoba. Michele, eso de poder seleccionar ante un amplio espectro de posibilidades qué elementos son los que puedan unir este proyecto es complejo, ¿no? Es difícil. Por una parte seguramente sí, por otra parte no. Tenemos, por ejemplo, la suerte que la misma ciudad de Córdoba, el fundador de la ciudad ha sido Marcelo. Y si nosotros pensamos que el mismo Marcelo que refundó la ciudad es el bisabuelo del hombre al cual el emperador Augusto dedicó el Teatro Marcello en Roma. La figura de Séneca no es una figura cualquiera, estamos hablando del filósofo más importante de toda la antigüedad latina. Y este filósofo nació en Roma, y nació en Córdoba y murió en Roma. Lo mismo con el primo Lucano. Si uno quiere hablar de forma más correcta en relación a todo lo que hay en común entre Roma y Córdoba, creo que tendremos elementos bastante suficientes para poder hablar de todo esto. Bastante pensar, hoy por ejemplo estuvimos en el Palacio Maximiano, que las técnicas de construcciones que se van encontrando en la ciudad de Roma y en la ciudad de Córdoba claramente se mezclan, porque en el Palacio Maximiano vamos a tener un tipo de construcción que se llama Opus Incertum, que es típico en este caso del tercero siglo después de Cristo. El Palacio Maximiano es el ejemplo práctico de la importancia que tuvo la ciudad frente al mundo, porque era el palacio del emperador, no era un palacio de un patricio cualquiera o de una persona cualquiera. Este emperador lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la tetralogía que encontraron los guerreros de Venecia y que al día de hoy se van a encontrar en Venecia, en la esquina de Piazza San Marco. O sea que donde se ven los Augustos y los Césares que se abrazan, son cuatro personas que pertenecían a lo que eran los emperadores y los herederos de los emperadores y que corresponden a Diocleciano y a Maximiano. Por lo cual, todo esto creo que se haya ocultado a lo largo de los siglos, como muchísimas otras cosas, porque la ciudad de Córdoba, el proyecto Ponciani, sí se funda sobre claramente puntos de conexión entre la ciudad de Roma y de Córdoba, pero se funda también sobre la valorización que hay que hacer de las dos ciudades, porque todos sabemos que la ciudad de Córdoba es una ciudad de paso. Hace algunos años había, non dico totalmente o casi totalmente, non habían turistas en comparación con el día de hoy, claramente, que se parasen por la ciudad. ¿Por qué? Porque desconocían el patrimonio que hay por aquí, un patrimonio que non es solamente monumental y artístico, hablamos también un patrimonio culinario enorme que se desconoce. El plato más típico de Córdoba, el salmorejo, prácticamente no aparece en ninguna guía seria de Córdoba, tampoco aparece en guía de Córdoba. O sea, hay una necesidad de poder hablar de la ciudad que ha sido capital de Europa. Yeah. Es imposible decir lo contrario. Uh-huh. Y cuando se va desarrollando este proyecto, Sara, ¿se va viendo viable, posible que se vaya concretando y avanzando en el sentido de que puedan entender las autoridades correspondientes la necesidad de este hermanamiento? Poco a poco estamos consiguiendo que algunas voces se vean, se comiencen a implicarse en el proyecto, al menos a interesarse. Aún estamos en una fase un poco inicial en este sentido, aún necesitamos dar más voz a ese proyecto. Gracias, obviamente, a la intervención de hoy será bastante positivo para esto, pero aún necesitamos más apoyo por parte de las autoridades, sí. Creo que, sea correcto, ¿no? Creo que sea correcto, pero también añadir que las autoridades, también al día de hoy, tuvimos la oportunidad de tener la suerte de entrar en contacto con funcionarios de Córdoba que no nos ayudan y nos están ayudando. Doña Mercedes Ocaña está ayudando muchísimo. Donna Mercedes Ocaña, la que está ayudando. El otro es Joaquín, que es el jefe en este caso, con el cual ayer con el cual se habló del hermanamiento de las ciudades. Tenemos ahora también realidades privadas con las cuales nosotros hemos empezado a entrar en contacto. Tenemos revistas de arqueología que empiezan a interesarse de nosotros. Tenemos la asociación Córdoba, solo hay una, con la cual vamos a tener una conferencia este viernes en la Biblioteca Viva de los Al-Andaluces. Si es verdad lo que ha dicho Sara, o sea que se necesita seguramente de más ayuda, pero es también correcto reconocer que desde un principio donde, come si dice in italiano, eravamo tu, io e mamma, ora la cosa empieza un pochito a tenere una voce distinta, anche in ambito giuridico. con Valentín estamos desarrollando todo el problema de la, del agua y todo el problema jurídico relativamente al agua, con nuestros despachos que compartimos en Roma y en Córdoba. Hemos tenido que enfrentar problemas jurídicos que van a tocar directamente este tipo de problemas, y creo que es un cambio por lo menos objetivo en comparación que con antes. Federico, ¿en qué otros términos se va a desarrollar esta, toda esta historia? ¿En qué aspecto? No solamente histórico, sino que hay otros elementos que van a componer la estructura de este proyecto. Sí, efectivamente, como han comentado mis compañeros, no solo está enfocado a un tema meramente histórico y de hermanamiento cultural en cuanto a monumentos, a ruinas, a yacimientos, etcétera. Esto está pensado mucho más allá en cuanto a lo que queremos enfocar a un hermanamiento de toda la cultura. Y sobre todo, por la parte cordobesa, que es la que nos interesa también, es que se conozca la cultura cordobesa más allá de nuestra frontera, empezando por Italia. Que le ha puesto antes un buen ejemplo respecto a, por ejemplo, el tema del salmorejo, el tema... tenemos una gastronomía, por poner este ejemplo, muy rica, muy variada, más allá de los platos típicos que se puedan ofrecer ahora que llegue el turista y tome mucho frito, tome el típico flamenquín. Hay mucho más espectro culinario que la idea de exportarlo. Igualmente en Roma, o sea, la idea también es hacer una serie de proyectos, hacer una serie de ideas para que se dé a conocer, por poner otra vez el ejemplo de la gastronomía, tanto la gastronomía romana como llevarla aquí, como la gastronomía cordobesa, llevarla aquí. Eso lo podemos enfocar a otros ámbitos, como puede ser el musical, el sí, teatral, el cine. Ahí no vamos un a... Un trabajo enorme. Sí, bueno, pero todo vamos a ir poco a poco, pero como bien han comentado mis compañeros, ahora lo importante es sentar las bases de una idea de un hermanamiento que sea mucho más directo y que se arraigue, y a partir de que se planten esas semillas y florezcan, pues hay un espectro, un abanico que nos permita pues trabajar en distintos ámbitos. Como estabas hablando de música, ahora escucharemos un poquito de música para relajarnos y continuar con la conversación. decía Michele que entre dos aguas, pues por Italia no se conoce mucho, ¿no? Desafortunadamente, el mismo Paco de Lucía lo conocen solamente los técnicos de la música, los aficionados, los muy aficionados de la música. Yo cuando tuve una veintena de años lo vi él se fue a Roma en el, ahora no me sale la palabra, el Auditorium de Roma. Tuvo un concierto del cual tengo también al día de hoy el billete, y claramente fue un concierto fenomenal porque él era el dios de la guitarra, pero se hizo en el Auditorium, que es un espacio grande, pero no era un espacio que va a abarcar miles y miles de personas, donde suelen ir artistas más famosos. Oye, una pregunta, ¿y el castellano cómo se aprende tan rápido? Tenemos una especie de droga que entrega a nosotros, Sara. ¿Sí? No, yo tuve la suerte que viviendo con Sara, claramente he tenido una suerte más. Además, he vivido aquí por un año y medio y en mi familia, la mayoría de mi familia habla español, también porque el origen de mi apellido es española. Alfonsi es un apellido español. Pues en todo caso, Sara ha sido la culpable de todo esto, ¿no? Por culpar a alguien. Sí. Por culpar a alguien, ¿no? Sí, sí. Sí. Valentina ha hablado sobre la música. ¿Qué querías decirnos con respecto a la música? Porque hay tantos artistas aquí. Sí, precisamente, de nuevo se evidencia la unión con Córdoba y Roma, en tanto que, por ejemplo, también Vicente Amigo tiene una canción titulada Roma. Ajá. Entonces, de nuevo se conecta ambas ciudades. Y la música sigue siendo la unión de todas las culturas, me parece a mí, porque la música no entiende idiomas a veces, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo? Con un vuestro, no es un huésped, es una, con Rafa, nosotros que tiene un programa aquí, La Noche Paradigmática. Sí. Nosotros tenemos un proyecto que de momento se ha parado, pero queremos también difundir la música italiana en España y española en Italia. Siendo todos aquí enamorados de la música, la idea habría sido traer la ópera aquí y el flamenco en Italia. En Italia ya empezamos con un par de peñas en Roma que están ahí hace años y trabajan con el flamenco. Y en el mismo tiempo queremos también traer aquí el teatro. Estamos trabajando por un proyecto con la asociación Cerealia, con el proyecto Cerealia, para traer aquí el teatro de Seneca en latín. O sea, se actuaría literalmente en latín, entregando una libreta con la traducción en español de la ópera. O sea que el asunto va caminando muy seriamente, ¿no? Se intenta. Estamos en ello. Sí. Si estamos hablando del presente, ¿cómo puede ser el futuro, Valentín? ¿Cuál sería la idea de ver que esto cuaja, que esto se fortalece, que esto se transforma en realidad? ¿Todo eso es posible? Es posible, sí. Y se evidenciaría, o yo me lo imagino, pues con Córdoba llena de romanos y Roma llena de cordobeses. Hombre, ese sería el ejemplo evidente, ¿no? Pero sin llegar a ese extremo, un poco caricaturesco, más o menos sería una cosa cercana a eso, ¿no? Como la gente tendría mayor curiosidad por Roma, como bien dice Michele, a lo mejor por este teatro en latín, aunque al principio puede ser algo no muy llamativo, ¿no? O no muy atractivo, pero... Llamativo, sí, ¿no? Bueno, claro, a mí por lo menos me lo parece. Claro, a cualquiera le podría llamar atención. Quizá cueste imaginar que existan actores que lo representen en griego y en latín. Bueno, eso... Pero existiendo, sería una maravilla para Córdoba poder contemplar esa escena, ¿no? Sara, ¿tú ves esa posibilidad también de ver que esto puede entenderse tanto en las instituciones como en los diferentes grupos culturales de nuestra ciudad, como los diferentes sectores de la sociedad, que se abran en el sentido de poder entender que es necesaria una amplitud cultural que nos permita participar de ella y disfrutar de ello, ¿no? Sí, yo lo veo posible. Obviamente no siempre todas las personas van a estar a favor, pero es un proyecto que evidentemente es una propuesta muy positiva para la ciudad de Córdoba y que realmente necesitaría para crear pues riqueza, crear puestos de trabajo, crear riqueza cultural, acercar a las personas a su historia, a sus raíces. Sí, yo creo que es posible. Porque esta parte tan multicultural que tiene Córdoba, sí, es una riqueza enorme, ¿no? Hombre, es enorme y creo que por la parte romana también tiene esa riqueza que se puede mezclar entre ambas ciudades. Y la idea de esto es que, más allá del hecho de que se le dé visualización a ciertos monumentos, ciertas partes históricas y que haya, al fin y al cabo, lo que se ha dicho antes, ¿no?, que vengan romanos aquí y que vayan cordobeses allí, pero también es verdad que yo creo que Córdoba se merece también que tenga su hueco en la sociedad actual en cuanto a cultura se refiere. Cultura, y ahí se puede meter todo el pacto, tanto visitas turísticas como espectáculos, gastronomía, la música, hemos hablado de todo eso. Y yo creo que la sociedad cordobesa, como cordobés que soy, creo que necesita dar ese paso a la hora de abrirse, de expandirse, y puede ser una buena oportunidad para que, bueno, si hay alguien que se trae un teatro de latín y griego, pues a lo mejor no te pueda interesar, pues, y es totalmente respetable. Legítimo. Exactamente. Pero no quita que se traigan otro tipo de actividades, como puede ser pues un evento de gastronomía o algún evento deportivo, que también... Incluso exhibiciones como parecidas a las del mercado medieval, que sí se están haciendo ahora mismo en Córdoba. Efectivamente. O, por ejemplo, Munda, la ciudad de Montilla, como hace algunas representaciones sobre las legiones y el imperio. Uh-huh. Ahí también podríamos... Michele tiene también los nombres concretos que yo no sabría reproducir. Se llama Legio Trentesima Ulpia Victrix. Claro, y es que ahí se puede contactar con distintas asociaciones, tanto aquí como allí, para que se puedan hacer toda clase de espectáculos. Una vez observado lo que se está haciendo hasta este momento con este proyecto, Michele, ¿estás entusiasmado en esto? ¿Sigues pensando que esto puede ser realidad con todo el trabajo que se está haciendo? No lo dudas, ¿no? Nunca. Bueno. En absoluto. Bueno. También porque nuestro trabajo, las primeras huellas de nuestro trabajo se encuentran en nuestras páginas web. Tenemos dos páginas web de los dos monumentos que hemos elegido. Tenemos un monumento por cada ciudad. En Roma hemos estudiado el Parque de los Acueductos, que es un parque donde hay seis acueductos monumentales romanos, uno renacimental. Hay 12 villas romanas con villas de emperadores que son más grandes, una de ellas de la misma Villa Adriana, tumbas, catacumbas, tenemos catacumbas cristianas y paganas, tumbas hipogeas. Hay una ricchezza también a nivel de viabilidad, la Vía Latina, que es una de las vías principales de la antigua Roma. La Vía Castirimense, que es una vía que llega hasta la época de los Etruscos. Tenemos la ricchezza de los volcanes, del volcán Albán, con Alba Longa, Boville. Estamos hablando de ciudades, Alba Longa es la ciudad donde nació Rómulo y Remo. Y en el mismo tiempo, por el lado de Córdoba, sí, tocó el Alcázar. El Alcázar es un lugar magio, maravilloso, un lugar que yo creo que, sinceramente, la palabra mágica es la palabra que es el vestido mejor que podemos dar a este lugar. Porque este lugar es un lugar que puse de acuerdo las tres culturas. Y ahí nosotros elegimos este monumento porque este monumento no se limita a lo que se ve hoy, del día del monumento. Se habla de todas las expansiones de la muralla, las expansiones árabes, la expansión del Alcázar Viejo, la expansión de la que en la Huerta de la Reina. Nosotros queremos hablar de toda esta riqueza y una vez hecho esto, se hablará en el mismo tiempo de la parte de la muralla romana y de lo que se abarca en la muralla árabe. La intención es literalmente contar de la maravilla de Córdoba. Es una cosa contra el sentido humano, el hecho que el mundo no sepa la belleza de Córdoba. No puede ser. Córdoba es literalmente una de las ciudades que reflejan de sus propias luces a otras ciudades. Con esto quiero decir que ha sido maestra Córdoba, literalmente. Y solo por cuestiones históricas se destruyó mucho de lo que hay al día de hoy. Y nosotros queremos volver a entregar la maravilla que tiene esta ciudad en el mundo, conectándola con la ciudad de Roma. Cualquier cordobés, que aquí hay dos, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿O tres también? Tres. Sí. Es emocionante que un italiano hable así de una ciudad como la que vivimos, ¿no? ¿Sara? Sí, lo es. Sí, Michele tiene un amor por la ciudad y un conocimiento que de una persona que no es de aquí, te maravilla. Que una persona que es de aquí tampoco. ¿Sabes? Superior a la de aquí. Eso fue superior, lo que a mí me cautivó. Sí, a muchos de los que hay aquí. Sí. Bueno, pues... Sí, porque... Michele es muy amoroso, ¿eh? Sí. Es de apreciar que sí, que una persona venga de fuera y tenga todo ese amor por tu ciudad y quiera darla a conocer, ¿no? Con el ímpetu y las ganas, ¿no? Que con tiene el amor él. Que dice el que siente, ¿no? Por todo esto que hace. Uh-huh. Que es auténtico. Sí. Sí. Este viernes hay una conferencia. Federico, ¿cómo va la conferencia el viernes? Pues la estamos preparando y vamos a tocar precisamente, lo ha mencionado Miquel, el tema del Alcázar, aunque también vamos a llevar a cabo una presentación del proyecto, sobre todo quiénes somos, vamos a explicar el parque de los acueductos, como ha explicado Miquel anteriormente, el Alcázar, la importancia del Alcázar y por qué hemos elegido el Alcázar, que ya... lo ha explicado también Michele, y también el tema del agua, como hemos comentado anteriormente, la influencia que ha tenido en la ciudad y el futuro que tenemos y la problemática del agua que hay actualmente en la ciudad. ¿Y a qué hora será y dónde? Pues a las 7. A las 7, sí, a las 7 en el... En la... Biblioteca Viva. En la Biblioteca Viva de Andalucía. Sí. ¿Alguna cosa que podamos referir? ¿Algo más? Bueno, también estará don Luis Celorio, que es un maestro en la cuestión del agua, en todos sus aspectos uh-huh. históricos. Además tiene una casa-museo en la calle San Fernando, bajando justo uh-huh. enfrente del compás de San Francisco, para que todo el mundo la pueda localizar. Justo a continuación, joya. En el Arco del Portillo, justo uh-huh. donde hay una casa demolida, pues la sí. siguiente es la suya, preciosa, encantadora, con muchísimo, no solamente del agua, sino que tiene un conocimiento... enciclopédico, también de Roma, de la muralla que pasa por allí, de las alcantarillas que están dentro de su casa y conectan con la red de alcantarillado público que está justo al otro lado de la muralla. Entonces, con la Inquisición. También. Uh-huh. Entonces, sí, de cómo... En fin, nos estuvo explicando también muchas cosas y muchas cosas que se explicarán también en ese... Entonces, en invitamos a quienes puedan escuchar este podcast que el próximo viernes a las 7 de la tarde en la Biblioteca Viva del Andaluz, pues... va a haber una conferencia y vamos a conocer personalmente, ya nosotros tenemos la oportunidad de conocerles a ellos, a estos amigos que intentan llevar adelante un proyecto que, aparte de ser muy ambicioso, es muy emocionante, ¿verdad? Sí, lo es. Sí. Sí. Quiero añadir solo una cosita más. Sí. Podéis encontrar nuestros estudios en las páginas web, que son del Alcázar, que se llama Alcázar de los Reyes Cristianos.es, y el proyecto paralelo del Parque de los Acueductos, que es Parco degli Acuedotti.com. Eso más despacito, por si alguien quiere apuntarlo. Parco degli Acuedotti.com. Creo que una buena idea sería... traducir Parque de los Acueductos en italiano y ponerlo en italiano todo seguido .com. Ah, Parco degli Acuedotti. Exacto. Uh-huh. ¿También sabes italiano? Sí, yo le he enseñado el español y él me ha enseñado el italiano. Vale. Así parece. Es una colaboración enorme. Sí. Buena colaboración, sí. O ha sido ella enseñarme el italiano, yo el español. Pues yo creo que tendremos que vernos más veces, ¿no? Aquí en el estudio de nuestra emisora. Sí, por supuesto. Yo estaría encantado. Sí, un lugar encantador. Ha sido un placer. Y para nosotros también ha sido un placer descubrir un proyecto tan maravilloso que deseamos de corazón también, que lleve a un buen puerto y que tengamos esa emoción de compartir la ciudad de Córdoba y la ciudad de Roma hermanadas. Eso sería fantástico y creo que lo vais a conseguir teniendo esa fuerza y ese conocimiento que aquí habéis expuesto en este charlemos de hoy. Michele Alfonsi, muchas gracias. Muchas gracias. Federico Roca, muy amable por tu parte. Gracias por la invitación. Mi amigo Valentín Polo, gracias. Al revés. El agradecimiento es nuestro. Y también Sara Torres, muy amable por tu parte. Gracias, por atraer Italia a Córdoba. Y amigos, hasta aquí este charlemos de hoy. Espero que les pueda llamar poderosamente la atención de este proyecto y estemos expectantes a cómo se va desarrollando y esperemos que llegue a buen término como deseamos de corazón. JJ, gracias por estar con nosotros en este programa y nos despedimos hasta en otra ocasión. Muchas gracias por acompañarnos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo.